ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, día 11 de diciembre del presente año 2021, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Buenos días, hoy pues bueno, vamos, ya empiezo yo con esa palabreja mágica que tenemos. Como no está Iciar, voy a acompañar a Sara en nuestro nuevo mundo radiofónico para estar acompañando a los chicos de Cableados que han venido a visitarnos y disfrutar de lo que es su segundo disco aquí en Revi Radio. Os recordamos que aparte de en reviradio.es nos podéis escuchar tanto en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, en el canal de iVoox y en el canal Archive.org o en larrua.es. Y llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. La pasada semana nos entregaban en mano aquí en la discoteca Revi Live, que luego pasaremos a las instalaciones y disfrutaremos de su gran barra y su variedad de cervezas, pero he contado yo, ¿no? Nos entregaban lo que es la nueva obra de José Luis Sainz, conocido por todos por haber tocado en bandas míticas como Bella Bestia, en su vuelta, también haber estado en lo que fue la formación de Beethoven R hasta sus días finales, y ahora se lanza con un bonito disco, una obra conceptual llamado The Ripper, a Conceptual Metal Story. Vamos a comenzar, vamos a arrancar tanto Sara Peñuelas como DJ Jabato aquí en las ondas para todos vosotros en lo que es esta aventura radiofónica, y lo hacemos con este Burp Round, segundo corte para la aventura de este gran guitarrista que pasará evidentemente por aquí, por nuestros estudios, pues ya para el año que viene, porque tenemos por aquí ya casi todo cerrado. Esperemos que os guste su potente hard rock cantado en inglés. We'll be right back. está sonando fantástico Hard Rock. Sara, ¿qué te ha parecido esta obra? Si has podido escuchar algo mientras la locura de que tenemos aquí en la emisora. Pues me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Sí. Potente Hard Rock ahí en plan americano. Luego nos dirán nuestros amigos. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con alguien que pues ya me alegraba de volver a charlar con él. Y es una persona que la conocimos de niño en los garitos de Vallecas, que por aquí los que peináis canas, yo, las mías son reflejos nada más. Hemos conocido a Albertucho, que se ha convertido en Capitán Cobarde. Así es, vamos ahora con Capitán Cobarde, antes de ir con nuestros invitados de hoy. Y bueno, de su disco Camino de Vuelta escuchamos lo que viene a ser su segundo corte, que es Todas las Mañanas. Aparece en Calabarita Records y Albertucho, pues fíjate, la pandemia se aburría y luego se hizo una venta de unas entradas y invitó a gente a su casa porque él vive en el campo y se lo pasó genial. Fue un concierto así muy íntimo, sigue con Ángel Vallecas, con el que fue su manager de toda la vida, y la verdad es que charlar con los amigos después de lo que hemos vivido viene bien, ¿a que sí, amigo Navas? Luego hablarás, este hay que callarle. Escuchamos a Albertucho y luego ya nos metemos de lleno con la gente de Cableados, que nos vienen a presentar lo que es su último disco, que tiene muchas ganas de dar mucha caña. Ahí está sonando para todos vosotros Albertucho, Capitán Cobarde. Que lo mismo, una cosa que otra. A ver, hoy no me quiere hacer mucho caso el lector. Me está castigando. Yo no sé por qué. Si tampoco soy tan malo. Bueno. A ver si nos quiere reconocer el disco este grabado. Yo es que me gustan los discos, porque lo de los MP3s, eso es para gente más moderna. Ahí va, venga, aquí, Revi Radio, sonando para todos vosotros. Albertucho, le voy a pegar una patada al lector. Albertucho no quiere ir. A ver si... ahora. Los desengaño. Cuenta el viento que estar atento, sopla muy fuerte, barre los miedos, sopla muy fuerte, barre los miedos. Y es que mi duende sigue aquí, a la cara me mira y me da una sonrisa. Sillo que vigila mis adentro, me chivan la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Todas las mañanas yo me encuentro con el duendecillo que vigila mis adentro, me chivan la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Y sigo así, y sigo aquí, y a veces soy feliz. Mi destino, y es que mi duende sigue aquí, a la cara me mira y me da su sonrisa. Todas las mañanas yo me encuentro con el duendecillo que vigila mi adentro, me chiva en la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Todas las mañanas yo me encuentro con el duendecillo que vigila mi adentro, me chiva en la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Y sigo así, y sigo aquí, y a veces soy feliz. Todas las mañanas yo me encuentro con el duendecillo que vigila a mi adentro, me chiva en la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Todas las las mañanas yo me encuentro con el duendecillo que vigila a mí adentro. Me chiva en la oreja si soy malo, si soy bueno. A veces le hago caso, al destierro lo condeno. Y sigo así, y sigo aquí, y a veces soy feliz. La, la, la, la, ira, ira, ira. Soy feliz. Ahí suena Capitán Cobarde, que no es Albertucho, ahora ya ha cambiado de onda. Vamos ahora, vamos a irnos con cableados y vamos a escuchar el primer corte, que es intro. Estos tienen intro, estos no se van ni a hacer intro. Mira a ver el primer corte, poner cómo se llama. El primer corte nos vale para arrancar. Pues si quieres ponemos el tema y ya luego ya vamos con ellos y escuchamos el primer corte, como tú dices, Noches de Luna Llena. Noches de Luna Llena, si quieres sonar, porque me está vacilando el lector. ¿Y cómo se llama el disco, Sara, de estos chicos? Ver, oír y cantar. Y callar. Uy, perdón. Callar, que lo he visto. De empezar a seguir, no ha pasado un momento. Para volver a sudar, aquí estamos de nuevo. Si querer olvidar a quien llego primero, con retazos de romero goteándome la piel. Que nunca olvidaré quien nos tendió una mano. Se puso en nuestro lugar sin ser interesado. Y nos hizo saber cómo funciona esto. Que siempre estuvo dispuesto cuando quiso la ocasión. Si alguien me viene a buscar, y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra, y digo que no vengo más. Como el agua que cae sobre suelo mojado, solo queda aprender de lo que hemos pasado y seguir adelante mirando el camino. Que nunca estuvo perdido y a la pena apuñalas. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra y digo que no. Thank you. Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, a ver, lo primero, para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, pues presentaros y decir qué es lo que hacéis dentro de la banda. Bueno, pues yo soy Nava, soy el cantante y guitarra rítmica. Yo soy Larry, bajista del grupo. Bueno, pues así un breve resumen de cómo empezó el grupo hasta el momento en el que os encontráis actualmente con vuestro nuevo disco. Robaban carteras al principio y luego ya se han hecho formales, ¿sabes? Hasta que nos pillaron, entonces ya dijimos hay que hacer otra cosa. Pues nada, pues el grupo pues empezó, nos juntamos unos cuantos amigos para tocar, para hacer versiones y empezar a, pues eso, a hacer versiones. Y luego pues ya, bueno, fuimos haciendo conciertos, fuimos haciendo temas propios y hasta que hemos grabamos un par de maquetas, dos, tres, nos metimos con el anterior disco que fue el Sinvergüenza y ahora actualmente con este Verónica Yar, que es el último trabajo que tenemos. Así que básicamente esa es la idea. Bueno, me imagino que como todos los grupos, empezar pues eso, tocando y luego pues sí, ir dando pasitos adelante. Bien, estamos con vuestro último disco, hemos pasado una pandemia. ¿Cómo lo habéis sufrido dentro de vuestro local de ensayo, vuestro grupo de gente? Porque todo esto ha sido duro, tanto para los profesionales ha sido más, porque era su forma de vivir y ha sido lo último de salir, la cultura, pero para los que, pues como nosotros, nos dedicamos por hobby, por distraernos, por ser felices y por tener algo diferente que hacer, ¿cómo lo habéis llevado cableados? Bueno, pues la verdad es que la pandemia ha sido jodida para todo el mundo. Ha sido una cosa que nos ha pillado por sorpresa y bueno, el disco se nos paró bastante porque andábamos bastante liados con él antes de esto y con esta historia de la pandemia, pues nos paró en seco. O sea, teníamos pensado grabarlo el año pasado y con esta historia, pues todo se ha ido retrasando. O sea, han sido todo problemas. ¿Lo lleváis bien o bueno, decíais esto ya pasará? Claro, sí, o sea, nosotros está claro que nosotros queremos tirar para adelante y bueno, dijimos, bueno, pues pasa esto, además que fue, no se podía ir a ensayar, estábamos haciendo, pero bueno, aprovechamos el tiempo para ir haciendo temas y para ir cuadrando cositas, lo que pasa es que claro, es lo que te digo, que hasta que no nos juntamos los cuatro no vamos definiendo las cosas, pero bueno, dio tiempo a sacar letras, a sacar riff y a hacer ideas para el disco luego. Pues si os parece, escuchamos otro tema del disco y ahora seguimos hablando con vosotros. Perfecto. ¿Cuál os gustaría escuchar en este momento tan especial en el que nos reencontramos por fin? Nos hemos dado unos abrazos ahí, nos han sacado la webcam, lo mismo nos denuncian, pero a mí me da igual. Bueno, mientras haya para pagar la multa, vamos bien. Y que haya cerveza en la cárcel. Y que haya cerveza en la cárcel, eso sí, eso es fundamental. ¿Cuál os apetece? A ver, el compi, que no habla nada. De espaldas a Cristo, por ejemplo. Uh-huh. Sarita, ¿qué corte es? El quinto corte... Bueno, Cristo nos acompaña, siempre. Porque sí, nos acordamos de él. Sí, sí. Vamos. Nosotros también. Nosotros también acordamos de él. Sobre todo cuando te das un golpe. Adiós. que no ilumina su luz, jerarquía corrompida en el nombre de Jesús, Santa Iglesia, Santo Padre, el culpable no eres tú. Y ahora de espaldas a Cristo, solo queda odio y rencor. Tú tan cercano a tus fieles, ¿cómo decir que no a Dios? Y ahora de espaldas a Cristo, con Judas como mentor, que siga su misma suerte, ¿cómo decir que no a Dios? Cristo, solo queda odio y rencor. Tú tan cercano a tus fieles, ¿cómo decir que no a Dios? Y ahora de espaldas a Cristo, con Judas como mentor, que siga su misma suerte, ¿cómo decir que no a Dios? Sobre las letras del disco, ¿quién es? Bueno, ¿lleváis cada uno una idea o hay uno que se encarga de componer las letras? La letra es Nava. Nava es el que... Sí, la letra... Tú imagínate el nivel del grupo, si Nava se escribe. Los otros de la cárcel no. Bueno, joder, pero por lo menos se quedan, ¿eh? Las letras se quedan, los estribillos sí, pero vamos, las letras las hago yo. Las letras las hago yo y luego ya entre todos pues le vamos dando forma a los temas. ¿Y en qué te sueles inspirar para escribir las letras? Bueno, son muy variadas, o sea, pero más que nada las letras pues son vivencias del día a día, de cosas que a lo mejor le puede pensar toda la gente, y nosotros pues a través de la música y de las letras pues es lo expresamos así, ¿sabes? O sea, hay temas más críticos, temas más fiesteros y... Son variadas, o sea, tampoco es una idea fija a la hora de componer las letras, ¿sabes? O sea, hay veces que se me ocurren primero los estribillos o se me ocurre primero el riff de la guitarra y luego pues sobre eso pues vamos trabajando y vamos viendo, le vamos dando al tema, vamos haciendo... No le están dando, pero bien. Vamos, qué paliza esta paliza. Pero bueno, que básicamente es eso, que las letras son sobre la vida cotidiana, sobre lo que todos vemos y lo que todos notamos. Bien, háblanos de la portada, una portada chula con dibujitos que os está acompañando para lo que está haciendo esta gira de momento aquí en el centro de la capital. ¿Quién os la ha diseñado? ¿Os gusta este tipo? La anterior era una foto, si no recuerdo mal, Sinvergüenza, que es un tatu que lleva alguno por ahí, ¿o era virtual? Virtual. ¿No te has tatuado? ¿No te has hecho como el pajarillo? No, era virtual. Lo hicimos simplemente para el disco. Y la portada de este disco, pues bueno, fue idea de nuestro batería Ernesto. Y nos presentó el proyecto y tal, lo hizo y nos pareció muy de acorde con los tiempos que corren, con la temática del disco, y dijimos, pues venga, pues para adelante. Adelante, como los de Alicante. Claro, es lo que se lleva. Es significativo, ¿no? Chupa de cuero, un golpe de estado, de alguna forma. Pues sí, porque después de... La cosa es que después de tanto tiempo de... Con el cuerno este no sale la portada. Después de casi 5 años del anterior disco, que es lo que te comento, que con el parón que tuvimos por la pandemia, por cambios de integrantes en el grupo y tal, pues nos parecía una portada que significaba algo, que decía como diciendo, bueno, volvemos a estar aquí, el tema de ver, oír y callar, con todas las cosas que están pasando, pues también expresaba un poquito la idea que tenemos en el grupo. ¿Has visto mucho la tele en estos tiempos? Buah, que sí he visto la tele, he visto todo el Netflix, tío, pero hasta el final. Qué bien estaba yo en la calle repartiendo. Uf. No lo sabes bien. Sí, teníamos un bar encima. Pero bueno, pero es lo que nos ha tocado vivir y es lo que hay, pero bueno, por lo menos ha sido productivo para sacar este trabajo. Ahora que todo lo de la pandemia está, digamos, mejor en torno de los conciertos, ¿tenéis algo previsto, algo cerrado, en plan, qué conciertos tenéis para el futuro? Pues para cerrar el año tenemos el 18 de este mes, de diciembre, en el Fender, en Getafe, y ese de momento. Luego ya tenemos para el año que viene, ya tenemos cerrado algunas cositas también. El 15 de enero tocamos en La Nota, en San Sebastián de los Reyes. El 19 de febrero tocamos en Alcalá de Henares, en la sala Sci-Fi, creo que se llama. Y bueno, ya la cosa se nota que ya va repuntando y van saliendo cositas. Entonces, pues bueno, pues es esperar y ir haciendo conciertos, que es de lo que se trata. Pues, si os parece, ponemos otro tema y ahora seguimos charlando. ¿Os gustaría escuchar alguno en especial o el que elija? Le gustan todos, y si este es su mejor disco. Claro, lo dicen todos, ¿sabes, Sara? Son más vulgares estos músicos. Esto es como cuando tienes un niño, tío. Te gusta que la gente lo vea y diga, te gustan todas las canciones. Cuando nació, que me perdone mi madrina, cuando nació mi prima Esther, que la quiero un montón, fíjate si la quiero, y mi hija también, que lo mismo se va con ellos esta tarde. No, sí. Yo vine a hacer a la niña y digo, qué cosa más fea. Es lo que tenemos los que somos tan sinceros. Nosotros, hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, hemos hecho el hijo con todo el cariño. Con ¡qué todo broma, que ya lo sé! ¡Qué cabrón! Soy yo para darte caña, Navas. Bueno, ¿cuál queréis escuchar, compañeros? Pues mira, pon Verde y Calla, que es un tema en el que ha colaborado Fernando Residentes y que... ¿Qué corte, Sara? Uh-huh. Fernando Residentes, sí. Hombre, otro bueno. El noveno corte. El noveno corte. Fernando de Residentes, el sevillano más golfo de España. Pasar tu vida por delante y mirar qué pasa desde mi balcón. Saber quién espera a hierro por la espalda y ver quién se marcha cuando llego yo. Volveré a fabricar tu sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero iré callar de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Pero ir y callar. Deben de creer que no tenemos sangre, que hagan lo que hagan, todo nos da igual. Deben de pensar que son tan importantes que pueden cortarnos nuestra libertad. Volveré a fabricar tu sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero ir y callar. De juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Pero ir y callar. Quieren nuestra voz metida entre una que nadie les diga cómo hay que actuar. Nos quieren dejar la esquina de la mesa, no es nuestra manera, ni vamos a aguantar. Y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero ir y callar. De juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Pero ir y callar. Ahí va. Ahí va, que la lío. Venga, Sara. Yo quería preguntar por las colaboraciones, ya que en este este tema tenéis una. ¿Tenéis más colaboraciones en otros temas? O... Sí, en este último disco, en el tema La Última y Nos Vamos, pues quisimos también que colaborara gente No me llamasteis. No, me llamáis para luego, pa. Todo no puede ser. Pero bueno, colaboró en los coros gente de José de Pardaos, Gelo de Comedia para Peces y Molly de Los Descendientes. Hicieron los coros porque nos apetecía, porque son gente que hemos tocado, hemos hecho con ellos un montón de conciertos y bueno, pues nos apetecía que estuvieran y la verdad es que nos quedó brutal, nos lo pasamos muy bien la grabación. Y esa y en el disco este, Fernando de Residente, son las colaboraciones que tenemos. También tenéis un vídeo, como decíais, a micro cerrado. ¿Cómo fue la labor de grabarlo y todo? Contarnos un poco. Bueno, pues grabarlo, la verdad es que fue un poquito extraño, porque con esto del COVID y tal, pues teníamos que hacerlo por partes, no podíamos estar todos juntos en el estudio. Entonces, pues bueno, pues íbamos cada uno cuando te tocaba grabar sus partes, quitando algunos días que obviamente teníamos que estar más componentes para ir cuadrando las cositas, pero bueno, pero se hizo. La verdad es que desde aquí queremos agradecer a Javi de Nadie, que hizo un trabajo fenomenal, estamos encantados con él y por la paciencia que tuvo con nosotros, porque claro, así no es lo mismo estar todos en el estudio que ir grabando así por partes, que íbamos, nos lo iba mandando, cómo iba quedando, uno daba su opinión, otro la otra, pero bueno, pero al final creemos que ha quedado un trabajo bastante bastante digno y bastante bastante potente. Tú has venido a tomar cerveza nada más, ¿no? Vale, porque claro. Piruletes. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque Javi de Nadie, hablas de él, que se dedica a imagen y sonido. ¿Habéis vuelto a grabar con él el disco? Sí. Cuéntanos tu experiencia, por favor, hijo. A ver. Pues ha sido una grata experiencia, un chaval muy profesional. Nos corregía donde había algún fallito, alguna cosa, la ha estado midiendo todo paso a paso, se la ha currado todo muy bien. ¿Os ha cobrado barato? Bien. Nos ha cobrado lo que nos tenía que cobrar. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces todo eso. Bien. Además que Larry es la primera vez que grababa con Javi, porque el anterior uh-huh. disco lo grabó el otro bajista que teníamos, que dejó el grupo. Y bueno, pues eso es lo que te digo, que hemos estado allí y ha tenido mucha paciencia con nosotros, la verdad es que sí, porque... ¿Soy muy trastos o qué? No muy trastos, pero es que... Ya tienes una edad, Navas, ¿no? Estás para subirte por el sofá, ¿cómo no? Eso no quiere decir nada para el rock and roll, tío. Hay que tener espíritu, ¿no? Da igual la edad. Si se lleva adentro, se lleva adentro. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Tú ya nos hemos conocido en la iglesia. Claro, por eso, porque tenemos ya más tiros dados que otras cosas, la batalla. ¿Alguna anécdota, aparte de estas peculiaridades de que no se puede estar todos juntos, porque te tocabas y te ibas a morir? Y claro, yo flipaba. Yo salía a la calle y alucinaba, decía, ya me he muerto tres veces hoy. No, anécdotas tampoco. Hombre, en el estudio de grabación, es que lo que te digo, que tampoco, para coincidir los cuatro, yo creo que hemos coincidido cuatro veces. ¿Habéis discutido poco entonces? Nada, discutíamos por WhatsApp. Hemos reído más que discutir. Sí, discutíamos por WhatsApp, pero vamos, para que chorrada, de que si sube esto, que si baja el otro, claro, y a Javi le teníamos al chaval, pues loco, porque iba uno al estudio y sube esto, y luego me lo mandaba, tío, que esto suena mucho. Ha hecho un trabajo fenomenal, la verdad es que sí, ha tenido mucha paciencia con nosotros. De hecho, el primer disco nos lo grabó él, quedamos muy contentos con el resultado y dijimos, pues el segundo que nos lo haga él también. Uh-huh. Hay una versión, y además, bueno, aquí tenemos guardado unas letras de Antonio Flores que están en la caja fuerte de Pablito Revilla, sí, y letra, ¿vale? Sí, están ahí guardadas las tres. ¿Por qué esa versión? Pues esa versión, la verdad es que... Tocábamos en los conciertos y sí, siempre ha gustado mucho. Hemos hecho varias versiones y era una de las que más gustaba a la gente, pues decidimos que hacer la nuestra. No nuestra, pues no es nuestra, pero darle nuestro toquecillo y ponerla a nuestro nivel, vamos. Sí, sí, la verdad es que la tocábamos en los conciertos y la gente respondía muy bien y dijimos, coño, pues vamos a darle otra vueltecita más de tuerca, vamos a acoplarla un poco más a nuestro sonido. Y nos pusimos con ella y dije, bueno, pues la metemos en el disco y la verdad es que pensamos que ha quedado fenomenal. Uh-huh. La verdad es que... Antonio Flores, ¿sabes quién es Sara? En paz descanse. ¿Te suena Lola Flores? Sí. Folclórica española por su hijo. ¿Te parece que la escuchemos? Que murió de un constipado, por cierto. Y te mal curado. Era COVID también. Se ríe mucho, pero está saliendo en la webcam. Es el último corte, el 11, ¿no? El 11, sí. Uh-huh. Venga, podemos escucharlo. fui. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chororo choro, para chororo chororo, para chororo choro, para chororo chororo, para chororo choro, para chororo chororo, para chororo choro. Sara, seguimos. ¿Qué le diríais a nuestros oyentes para que compraran el disco? Bueno, pues que... Que vayan a vernos. A ver, sí. Que creemos que nos ha quedado un disco muy, muy chulo, muy potente, muy bien grabado y con unos temas que funcionan, que la gente se va a quedar la primera con ellos y sobre todo pues que vayan a los directos, que vayan a vernos. El rock and roll, hoy me mandaba Juanchu, el que fuera bajista de Platitud, amigo mío, ¿no? Pues por ahí recordando las fotos que vemos ahí. Ahora ya se tiñe de blanco el hombre, ya. me ha mandado un vídeo de Bilbao, sin mascarillas y sin nada, tocando con un grupo, haciendo una versión de El roce de tu cuerpo, que esa canción la escribió en su momento, y pues ya volviendo a la normalidad, es lo que tenemos que hacer. Claro, o sea, es que poco a poco esto tiene que ir volviendo a. Es que no podemos estar toda la vida así, ¿sabes? Lo más que bueno, hay gente que... De momento no mantienen así. Hay gente que se ha quedado pillada también, ¿eh? Sí, sí. Se ha quedado como el de antes, el chuchulú. Sí, hay gente que se ha quedado... Pero, joder, pero hay que salir, hay que tirar para adelante y hay que intentar volver a la normalidad. Se tiene que volver a hacer los conciertos como antes y que la gente disfrute y que se lo pase bien. Y, de hecho, yo creo que la gente tiene ganas de conciertos. La juventud, que lo lleva muy mal, que se han perdido 2 años de su vida. Yo, si me hubiese tocado esto, yo no sé nada más tú, pero yo muy mal. Yo la juventud, y los que no son la juventud. No. ¡Qué ánimos! No, yo lo hubiese llevado muy mal, pero es que yo he vivido... A Nava le conozco de irnos de fiesta y vernos en cualquier ciudad de España. Sí. Qué raro. Sí, es cierto. Sin quedar. Nos conocíamos de amigos de vista. Sí, sí. Íbamos sin teléfono y sin nada. Y nos veíamos, y luego ya, pues claro, nos gustábamos y como nos gustaba lo mismo, pues... Sí, es verdad. Es así, nuestra historia de amor. Sí, de vernos en conciertos y ¿dónde vamos ahora? Pues venga, pues vamos ahí. Que me han dicho que hay un garito guapo, pues vamos para allá. Sí, verdad. Y acabar en ciudades que decía, joder, ¿pero qué haces aquí, tío? Y decía, ¿tú? Digo, pues a lo mismo que tú, venimos. Es que de concierto, es que es así. Sí. A misa. ¿Nos quieres preguntar algo más, Sara? Sí, el rollo de la banda. Ha dicho, anda que. No, si hay algo que nos queréis decir o cualquier cosa que nos hayamos preguntado. No, pues lo único pues eso, comentar que lo que decía mi compañero Larry, que el sábado 18, el próximo sábado, estamos tocando en Getafe, en el Fender Club. ¿Sabéis el precio de la entrada? O... El precio son 10 euros con consumición. Para todos. El que no quiera consumición, pues tiene que pagar los 10 euros igual, pero bueno. Porque no pasa nada con consumición. Pero vamos a ver. Pero bueno, que esperamos ver allí a toda la gente, parece ser que va a ser sold out también. Uh-huh. Y nada, que la intención nuestra es seguir para adelante y seguir haciendo conciertos y seguir tirando para adelante, que es lo que... Es una pena, pero yo lo digo porque yo una vez me quedé en la puerta sin ver a Gamma Ray, que dentro del heavy metal, Kai Hansen para mí es de lo mejor, sí, por no comprar la entrada. Y ahora eso pasa a mucha gente. Y encima bajo la ilusión de pasártelo bien. Y es que no se puede entrar por el aforo. Claro, si es que de hecho en el último concierto que hicimos, en la presentación del disco, ahí en la sala vicio. Era con la paineta que se me cae. En la sala vicio igual, o sea, mira que se avisó que había aforo reducido, porque claro, las cosas están como están. Y pues solo, o sea, agotamos y claro, la gente luego llegaba. A ver, yo me quedo sin entrada ya, pero es que. Es que no podemos hacer nada. Claro, no podemos hacer claro, nada. Claro, porque se la juega de la sala al final. Claro, porque el responsable es el de la sala. Y mira que el tío se la jugó y. Y no ahora, o sea, siempre en Madrid, porque como vivimos en esta ciudad, que hay que tener normas, porque somos muchos. Yo recuerdo ir a ver a Los Suaves, a la sala Yugoslava, y como estaban los de televisión y estaba agotado, no nos dejaron entrar hasta que los de televisión nos salieron. Y estaba el Chema Gallego, el pobre, diciendo, oh, claro, pero es que eran a mí, que les ha gustado a los que venían a grabar de televisión y se han quedado tomando una cerveza. Claro, pero es que es normal, o sea, es que yo lo entiendo, de que el dueño de la sala tampoco se va a jugar, que haya una inspección o lo que sea, y tenga más aforo del que se ha permitido. Entonces, tiempo hay para sacar las entradas. Claro, sí. Pero bueno, si tiempo hay para sacar las entradas, ahora que la gente se espera al último momento, pues bueno, pues luego te puedes encontrar con lo que te puedes encontrar, que si no ya... Animaros. Larry, la penúltima, venga, ¿cuál quieres? La penúltima y nos vamos. Vale, ¿y qué numerito es? Numerito del contacto. Así te crees que yo me lo he estudiado, que uno estudia, no, pero claro, no me da los estudios vale, para tanto. La última y nos vamos. Tú, el décimo. El décimo corte. La última y nos vamos se llama esto. Es que sin gafas no veo. Y yo. Ya perdí la cuenta, no sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora? Os invita el camarero, 3 de la mañana. Y otra voz oigo decir, esperar que cierro. Y echamos una por ahí. Si hay una frase que todos sepamos, ¿quién ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. Turú, no, es que no puede estar uno a todos, y es que es normal, así me late luego el corazón que se me va a salir del bombo. A ver, compañeros, tenemos una pregunta para las bandas que vienen, que nos la pasó la chuleta David Flores, desde aquí un beso, el compañero nuestro que siempre nos está escuchando. Pero esa pregunta es nuestra. Ah, esa es vuestra, esa no es de la que pasó, o sea, de la que pasó no habéis hecho ninguna. Ah, vale, vale. Pues Sara y Ciar, cuando están juntas, y no están estudiando, pues han inventado una pregunta, ¿vale? Si vosotros tuvierais que hacer un festival con 5 bandas, dentro de ese festival sois vosotros una de las bandas, ¿qué otras 4 más? ¿4 no? Sí, 4 bandas nacionales. ¿Os acompañarían? ¡Buah! ¡Buah! ¡Ay! Y como no tenéis amigos ni conocidos, y no os gusta el rock, ni el urbano, ni el heavy, ni nada, venga, pues... os tenéis que quedar con 4. Tenemos que decir 4 sí. Cada uno, ¿no? No, 4 en total. 4 para que discutáis, para que Larry se moje. Hombre, pues yo... Porretas. Obviamente, porretas sí, no ganaron. Bajo fianza. Bajo fianza. Uh-huh. Así salimos todos de la cárcel. Marea. Obviamente, Marea. Uh-huh. Cuéntame tu experiencia con Marea, con Gucci. Colaboró en vuestro anterior disco, ¿no? En el anterior disco colaboró Gucci, colaboró Boli Pajarillo de Porretas, colaboró Colibrí, colaboró Juan Carlos Boico, o sea, es que son amigos míos personales, tío, y o sea, pero vamos, pero yo para hacer un concierto así en las condiciones que reduces, Mare y Porreta no podía faltar. Para mí. Larry. Nos queda uno. Me he perdido. Pardaos. Pardaos, por ejemplo. Ajá. ¿Sigue tocando a Pachete con ella la batería? No, ya. No, ya, bueno, peligro. Pues se me entiende así, les admitimos. Pero el golfo es cero. Tienen un chaval ahora jovencito que es un máquina. Claro, que te he dicho por decir grupos grandes, pero que obviamente hay muchos. Vale, ¿cómo haríais otro festival alternativo? ¿Otro alternativo? Pues mira, pues obviamente con Pardaos. No, Pardaos ya estaba en el primero. Uf, es que, a ver, tío, es que... ¿Cuántos festivales le vas a hacer aquí? Claro, podemos hacer varios días y ellos son cabeza de cartel. Eso, no sé qué banda se lo inventó, que era cabeza de cartel todos los días y luego iba repitiendo por otros. Sí, pues eso lo tenemos ya pensado para el Wizzing. Tenemos... No, vamos a empezar por la Revilay y luego ya te lanzas a Wizzy, Paco. Ah, bueno, pues, vale, pues, vamos a empezar por lo pequeño. No, pues mira, por la Revilay yo pienso que estaría bien un bolillo con nosotros, los pardaos, comida para peces, que son un grupazo de la hostia, uh-huh. Y Descendientes. Sería un buen bolo. Vamos a pasarlo bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería un buen bolo. Pues después de esto. Después que te quieres ir ya, ¿no? Que vienen a por ti, te quieres ir, cortamos el rollo. O sea, no se puede hacer rollo con se baja tu hija. La o sea, se baja tú, la claro, ella es un rollo, ¿no? Encima te van a llevar por ahí los primos, no puede ser. Luego que se me mete contigo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? A mí me vienen a ver los colegas, luego me quedo aquí más de un día. Ya no salgo de aquí. ¿Para tú, el festival entero te quedas? Yo me quedo todo. No será el primero, no será el primero, ¿eh? Escucha, mira, luego tengo un sofá para dormir. ¿Qué más quiero yo? Si no se lo quito a Pablo. Sara, ¿algo más que me quieras preguntar? ¿A ti? Sí. No. Bueno, chicos, algo que nos queráis decir, que nos dejemos por ahí en el tintero y queráis comentar. Pues nada, ha sido un placer estar hoy aquí y tal, y que bueno, que ya sabéis dónde nos tenéis para lo que haga falta, para todo, y eso, encantados. Además, en esta casa tocaste tú un 11M, cuando, y lo voy a decir porque no me corto, no voy a cortar mi vida, bueno, me voy a cortar ahora con 47 años. Todos los grupos estos, que más de uno, por aquí nos acompañan, todo el mundo quiere mucho dinero, quiere ganar, quiere tal, y cuando le pides que colaboren en tu casa, porque ahora Pablo, si está, se acordará de ti, evidentemente. Era el 11M, me acuerdo que, y tampoco me da miedo decirlo, vamos, Pedro Garner decía, ¿cómo lo vamos a hacer el 11M, tío? Que es lo de cuando el atentado, digo, mira tío, pues con más razón. Hacemos el 11M, sí, señor, pusimos el vídeo de Cascarrabias porque Kake no pudo venir, ¿vale? Sí. Ahí está Kake, que es un grande de esta casa, tiene el local de ensayo aquí al lado, que es vecino nuestro, ¿vale? Su chica es amiga mía del pueblo, para que tú lo sepas, su abuela vive por debajo nuestra. Pues lo hacemos el 11M, con más significado, y vosotros los vinisteis a tocar. Sí, señor. Y luego sacamos dinero, ¿vale? Estuvimos con Leviatán. Con Leviatán, exactamente. De Alicante, y la verdad es que fue un concierto fenomenal, tío, nos lo pasamos bien, y lo único que esperamos es repetir. ¿Repetir? En la sala grande. Repetir, ¿vale? En la sala grande y darlo todo. Muy bien. Cierra la puerta, capullo, que nos vamos. ¿Qué último corte queréis? Pues, a ver, ¿qué te pedimos? Pues mira, aprovechando lo de la pandemia y tal, pues el tema que hicimos en el confinamiento, que es el de Como el Sol, que fue un tema que la letra surgió ahí en el confinamiento, y bueno, que creamos que era un tema que refleja mucho lo que sentía toda la gente en ese momento, y que... ¿Tú salías como los tontos a dar palmas al balcón también? ¿Qué cojones? Yo estaba tocando la guitarra allí, sacando temas en casa, tío. Yo estaba sufriendo porque algún día no llegaba a casa. Ya, yo me llevo allí con la guitarrita, con el pijama... Ahora y... a correr, ahora no sé qué, ahora... Es una vuelta, venga, chicos, que ha sido un placer, ¿vale? Sara, igualmente. Que te lo pases bien. Que no duermes en casa, ¿no? Qué morro tienes. La madre que me parió. Ten hijos para esto. Maldito mes de marzo del 2020, cómo cambió la vida de tanta gente. O hacer de tripas corazón por mil razones, poniendo de nuestra parte con dos cojones. Aprendimos que la vida va en un suspiro, que cada segundo corta como un cuchillo. Un tiempo para pensar, para aclarar las ideas. Un tiempo para añorar lo que no tenías en cuenta. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol.